Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves del tango llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la mano del Festival Tango Nuestro por el Mundo. El sexteto Maceira Esquina Escalada estuvo con Cultura en Acción hablando de su participación en este festival. Bueno, va a poder escuchar, como decía un poco Ana, un poco de todo lo que significa el tango, ¿no? El tango de la década del 40, por ahí es el que más ustedes pueden llegar a conocer. Temas como, por ejemplo, no sé, Naranjo en Flor, temas como Cambalache, o sea, sabemos que ya nos han dicho qué es lo que tienen ustedes más, exactamente, más en el oído. Y también queremos mostrarnos como grupo, por ende les vamos a dejar también algo de la obra de Astor Piazzolla, que ha trascendido las fronteras, obviamente, en Europa, digamos que en Europa está casi al tono como podría ser Carlos Gardel, ¿me entendés? O sea, esos dos exponentes, uno de la década del 20 y el otro contemporáneo, pero vos decís, bueno, lo que significa el tango son esas dos cosas, y creo que nosotros como grupo mostramos esas dos cosas. La sexta edición del festival se realiza con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Argentina. La función será en el Teatro Nacional este jueves 25 de mayo a las 20 horas. Las entradas las podrá adquirir en Ticket Show y Musicalísimo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.